¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes amigos y amigas del programa Con la casa en la mochila. Se emite en el 101.8 FM Zaragoza, Radio Topo. También lo podéis escuchar a través de streaming por la web desde cualquier punto de la geografía, radiotopo.org. Son las 6 y un minuto de la tarde de hoy domingo 7 de febrero. Vamos con los contenidos de hoy. En la sección, las y los compañeros y compañeras de la Fundación DAN nos hablarán de cortos de animación. A continuación vamos a tener a Eneco y Leire en nuestro programa para hablar del programa de inserción laboral, agencias de colocación y formación para desempleados. Si nos queda tiempo, en la sección comentario, Arturo nos hace uno sobre su vida en la calle, un largo caminar. Todo esto con un poco de música nos llevará hasta las 7 de la tarde. Esperamos paséis una hora entretenida y os guste. Vamos con el programa 314 Con la casa en la mochila. ¡Comenzamos! Corazón de mi alma, alma de mi corazón. Toca, toca, toca mi puerta, algo tendrá que decirme. Corazón de mi alma, alma de mi corazón. Toca, toca mi puerta, algo tendrá que decirme. Hambre de locura, hambre de disfrutar. Hambre de cultura, hambre de más amar. Hambre de locura. Corazón de mi alma, alma de mi corazón. Hambre de disfrutar. Animales de verbo salvaje, de abrazo mortal, de brillante y maldito linaje. Bajo la lluvia van caminando, de estar tan vivos, han renovado su piel y en este mundo envenenado, van engañando al Dios que hay bajo sus pies. Un género del que no hemos hablado son los cortos de animación. Os hablaremos sobre una colección que nos han encantado y que además en alguna ocasión hemos trabajado con ellos, porque tienen unos mensajes muy chulos y aprendemos sobre inteligencia emocional. Buenas tardes, todos los amigos, parte de Fundación DAN Zaragoza. Hola, ¿tienes? Los cortos de animación que hemos visto están creados para dar mensajes, disfrutar a la bonita estética y el trabajo y dedicación que conlleva la animación. Algunos de esta colección han ganado premios Oscar. Son geniales. Yo me he gustado mucho. Algunos son un poco jados y cuesta entenderlos, pero me gustó mucho. Otros son un poco tristes, pero sobre todo son letras chulos. Me gustó mucho. Mi favorito es Dom. Y todo sí me encanta. Mi corto favorito es Historia de un sueño diferente. Indiferente. Morservos, los protagonistas de este corto de animación son un anciano, una niña y sus monstruos. Este corto pone en valor la amistad entre estas dos personas muy distintas y además refleja que a veces no es fácil congeniar, pero es importante perdonar. La línea de este corto tenemos Tebos. Nos enseña a perder el miedo, la importancia de sentirse acompañado y compartir, sobre todo el cuidar a los demás. Un corto, un niño y un montón de objetos que cobran vida. Una historia de historia sobre bullying y de las emociones con las que aprender. Me ha costado un poco entenderlo. Sabes que por el justo abandono y una lección de que si quieres puedes cambiar. Snack Attack, corto de animación español. Nos enseña la importancia de compartir, de no juzgar y de controlar esa emoción tan negativa que es la ira. Ahora os contamos sobre Paraguas. Dos cortos, Umbrella y The Blue Umbrella. Los dos hacen referencia al amor y lo difícil que puede ser a veces la vida. Pero a pesar de eso, el amor prevalece. Sweet Cocoon. La vida es injusta y a veces cruel. Este corto nos lo enseña una oruga a la que cuesta hacer un gran cambio para ser mariposa, para que al final mejor lo veis. La vida es dura, humor negro. Historia de un señor indiferente. Es un nombre del corto. Pero además, un señor con mal genio. Hasta que un día su vida cambia porque la vida corre peligro. Y así se da cuenta de que es mucho mejor y que hacer el bien por los demás hace sentirse bien consigo mismo. Alma, un corto animado de terror. Espeluznante, nada que ver con los anteriores. La curiosidad es buena, pero un sabio refrán dice que la curiosidad mató al gato. Y para terminar, Fox and the Mouse. Un zorro solitario que quiere cazar y al final su presa. Un pequeño ratón y se convierten en amigos, porque siempre es mejor ir acompañado de amigos. Con esto despedimos desde Fundación Down Zaragoza. Hasta la semana que viene. Radio Oyente. Nadie les calla la boca, nadie conoce de sus heridas. Maleta y rumbo directo al sol. Han incendiado la ropa, han aprendido a bailar la vida. Que no les roben su libertad. Son hijos del verbo amar. A continuación vamos a tener una tertulia con las y los colaboradores del programa. Nos acompañará nuestro amigo corresponsal en Galicia, Javier Pérez, experto en pobreza. Participará en la tertulia sobre programas de inserción laboral y formación para desempleados, que después de la canción de Fito y Fitipaldi, nuestra compañera Carmen introducirá el tema. Es nada fácil. vino a cenar. Que viene y va, como las olas, como el mar se mueve. Como la luna, como el rayo verde. Como una idea, como el estribillo. Como un recuerdo, como un espejismo. Igual que los problemas por la noche. Como un famoso que nadie conoce. Que todos pueden tener, nadie puede guardar. Hola, buenas tardes, amigos y amigas, con la casa en la mochila. Y bueno, aquí, como dice el Fito, que la suerte viene y va. Esta tarde tenemos aquí a Eneko Garratxu y a Leire Vallés, que bueno, pues forman parte de la Fundación Acción Laboral. Y esta tarde pues nos vienen a comentar todo el tema de inserción, inserción laboral, programas de empleo, formación. Entonces, bueno, a ver, empezar a contarnos un poquito, y en esto del tema del trabajo, ¿esto, Leire, es cuestión de suerte, que viene y va? ¿O pensáis que hay que estar preparados y estar formados para el tema del trabajo? A ver, ¿qué nos contáis? Bueno, yo siempre digo que la suerte también se busca. No es solo que tengas que esperar a que algo aparezca y de repente todo va a salir bien, sino que sí que tienes que estar preparado y preparada para ello. Entonces, una de las cosas que nosotras hacemos aquí en la entidad es eso, ¿no? Que la gente que venga y ayudarle a estar pues más preparada, más formada y al final darle unas pautas para que esa suerte sí que la puedan buscar ellos mismos y ellas mismas. Uh-huh. Y vosotros, desde Acción Laboral, ¿cuándo empezáis con este tema en Zaragoza? Pues en Zaragoza llevamos ya desde el 2009. Ajá. Ya llevamos unos añitos, ya nos hemos posicionado por aquí para, pues eso, trabajar sobre todo con todo tipo de personas que necesiten esa ayuda, pues a la hora de buscar un empleo o incluso formarse para crecer profesionalmente. Entonces, ¿a qué tipo de población, ¿no?, os dirigís? ¿Jóvenes, garantía? ¿Qué nos podéis contar? Bueno, pues te puedo contar que nos dirigimos casi a todo el mundo, ¿vale? Perfecto, perfecto. Porque entre nuestros compañeros tenemos de todos los perfiles, entonces nos encanta, y todos nuestros oyentes supongo que estarán, bueno, aquí escuchando muy atentamente de todos los temas, ¿no?, que nos digáis. Sí, va sobre todo en relación un poquito al programa, a lo que desde el Instituto Aragonés de Empleo o desde el SEPE nos indican, pero sí que hay un colectivo mayoritario para toda persona que sea desempleada. Ajá. Tenemos ahora mismo un programa que se dedica exclusivamente a jóvenes de 16 a 30 años. Ajá. También tenemos un programa que se dedica para gente que está trabajando y quiere hacer una mejora de empleo, independientemente de la edad y la situación. Y luego también tenemos los programas ya más dirigidos a esas personas que, pues digamos, rozan la situación de socorro, socorro, ¿no? Necesito buscar un trabajo. Ya no encontrarlo, digamos, ya te vamos a dar un trabajo, sino vamos a saber encontrar un trabajo. Entonces nos estamos dedicando sobre todo también a trabajar pues con personas que están, lo que llamamos, en esa minoría de esa situación social. Pues tenemos personas también en riesgo, ¿no?, de pobreza, pues también tenemos desempleados con, ya sean mujeres, también con personas que están en situación de víctimas de violencia de género. Uh-huh. Y también tenemos con etnias minoritarias. Ajá. Bueno, pues lo que hablamos aquí, ¿no? Todos estos perfiles que son, bueno, pues dentro de nuestro programa, ¿no? De la Casa de la Mochila. Entonces, una persona, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer para inscribirse en vuestra fundación? ¿Qué pasos tiene que hacer? Porque aquí en Zaragoza, ¿dónde estáis? ¿En qué lugar? Nosotros estamos ahora en el barrio San José, en la calle Luis Braille. Y bueno, dentro de poquito ya vamos a abrir otra sede en Carlos Mars, en el Picarral. Y ajá, bueno, ya fuera de Zaragoza sí que nos hemos instalado en Huesca de nuevo, que estuvimos hace unos años y hemos vuelto allí, así que si hay alguien que también esté por allí puede venir y acercarse, les acogeremos estupendamente. Ajá. Y entonces nada, pues si quieren pueden acercarse, venir, nosotros le informamos o llamarnos incluso y ya concertamos una cita, ¿no? Dentro de toda esta situación, igual es más sencillo, y allí pues les explicamos qué es lo que hacemos, si quieren participar dentro de uno de los programas para, pues uh-huh, como ha dicho Eneko, ¿no? Que es para ayudarles a encontrar ese trabajo y ayudarles a tener ese camino también con la orientación y con esa formación que ofrecemos. O sea que un poco me comentas, ¿no? ¿Ayudáis lo que es el tema del currículum, por ejemplo, personas que también tengan que elaborar currículum, por ejemplo, este también? Sí, eso sería. Es. Cada persona tiene a un técnico o a una técnico que está asignada y que se dedica para eso, enseñarle pues un currículum, enseñarle qué pasos, también dónde puede buscar, luego también la prospección de empleo dentro de la fundación, que también les ayuda pues con visitas a las empresas o con el propio contacto con las mismas, ¿no? Uh-huh. O sea, que al final engloba un poquito todo. Y Leire, ¿tú qué nos dirías como prospectora laboral que estás en estas funciones? ¿Qué ves ahora como yacimientos de empleo en esta situación de pandemia, de crisis, que la gente está pues con esta negatividad y que cuesta tanto, ¿no? Y desde la realidad que decimos aquí muchas veces, ¿no? Que decimos, bueno, es que no hay trabajo para todos, ¿no? Que hay una alta competitividad, que hay que estar preparados. Pero ¿dónde dirías que bueno, con toda tu labor de prospección, ¿dónde podemos tirar? ¿Dónde ves que sí que hay posibilidades de trabajo? ¿En qué campos? Ahora mismo, con todo esto de la pandemia, ¿no? Que digamos sí que es cierto que algunos campos se han posicionado un poquito más bajos, otros más altos, ¿no? Y que sí que están teniendo más demanda algunos que otros. Pero yo siempre digo que cualquier crisis puede representar una oportunidad. Así que todo el tema de que la gente no se pare, ¿no? No se quede quieta y se siga formando, porque uh-huh, al final va a haber muchísimos campos, por ejemplo, dentro de todas las nuevas tecnologías, dentro de la informática, que van a surgir más, ¿no? Ya lo hemos visto que este año nos hemos tenido que poner todos y todas, ¿no? Las pilas un poco con todo esto. Y luego también pues va a haber muchos campos que igual antes estaban un poquito más bajos y la gente no se fijaba en ellos, ¿no? Que es todo el tema sanitario, todo el tema de las limpiezas, todo este tema que igual la gente decía, estas personas como que no están, ¿no? Pero no, por supuesto que están y se han visto reflejadas este año que siguen estando. Entonces, yo lo que les digo es eso a la gente, que no se queden quietos, ¿no? Sobre todo que reflejen en ese currículum que te tienes que seguir formando y que no estás parado mientras estás desempleado, sino que tienes que estar teniendo esas inquietudes, ¿no? Para seguir creciendo. Y personas, por ejemplo, que dicen, bueno, pues yo tengo cierta edad, estudié tengo mis estudios primarios hace tiempo, ¿no? ¿Cómo podrían acercarse al campo de la formación? ¿A través de algún certificado de profesionalidad? ¿Cómo les podríamos indicar en ECO? Bueno, muy fácil. Lo primero que tendremos que hacer es conocer a esa persona. Esa persona tiene que mostrar también sus competencias profesionales, aunque sean muy de hace mucho tiempo. Ajá. Siempre queda algo. Evidentemente, una vez que ya estamos trabajando en saber en cómo somos, hay que pues eso, afrontar un sistema de reciclado, es decir, formarnos, como ha dicho Leire, no quedarse quietos. Y sobre todo mejorar esas competencias profesionales que están a la orden del día o que incluso creemos que tenemos esa carencia, ¿no? Yo pues estudié en su día el grado superior o FP2 de administración y de repente me encuentro en que ya no me acuerdo cómo atender al público, ¿no? Pues sí, podemos recibir formación específica para mejorar esa competencia, o incluso hay formación reglada, que son los certificados de profesionalidad, que es casi como volver al instituto, pero sin volver, ¿no? Son un poco más express, más chiquititas, pero que sí nos acreditan a nivel reglado poder tener esa titulación. Uh-huh. Y ahora está con la posibilidad que nos ha dado, ¿no? Lo que decías de la crisis y oportunidad, ¿no? Que nos da la posibilidad de que, bueno, una persona puede estar formándose y quizás no sea presencialmente, sino que nos está dando lugar, bueno, pues a una serie de formaciones que bueno, se pueden hacer pues online, a través de una plataforma educativa. ¿Vosotros contáis en vuestra fundación con una plataforma de este tipo? Sí, de hecho, una de lo que ha comentado antes también la compañera, estamos en un año en el que todo es nueva tecnología y hay que ha habido que adaptarse. Evidentemente, ya teníamos esta plataforma, sí que es verdad que hemos aprendido cositas, y sí, sí que tenemos. Además, no es necesario tener una competencia digital muy alta para poder acceder, al revés. Uh-huh. Es a través de una página web, una clave, una contraseña, y ya estamos dentro. Podemos dar clase a través de una aula virtual propia, en el que pues por videoconferencia nos podemos ver con nuestros compañeros o compañeras de clase, o nuestro profesor o profesora. O sea que una persona con una herramienta, digamos, como su teléfono móvil, ¿no?, podría... En un principio, ¿no?, decir, bueno, claro que es deseable pues el tener pues quizás un portátil, un ordenador, pero que sí que podría acceder, ¿no?, digamos, a estas formaciones. O sea que uno, si quiere, ¿no?, desde pues esto, ¿no?, un móvil, que en principio pues todos ya vamos teniendo el móvil, ¿no?, pues que podría acceder a esta formación, ¿no? Bueno, os recuerdo que tenemos a nuestro corresponsal, colaborador Javier Pérez, sí, desde Galicia. Sí. Bueno, buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Revido, encantado de nuevo de estar en vuestro programa en Con la Casa en la Mochila, que del cual, bueno, yo colaboré un tiempo y, bueno, pues vuelvo con ganas al programa. Yo estaba escuchando atentamente a Leire y a Neko. Yo no soy sospechoso de no ser partidario de la formación, porque de hecho... Yo, incluso en mi calidad de desempleado de larga duración, yo realicé un certificado de profesionalidad de nivel 2 de actividades de gestión administrativa. Ajá. O sea, sospechoso de no ser defensor a ultranza de la formación no soy, pero sí quiero puntualizar un par de cosas y no sé si Eneko y Leire estarán de acuerdo en lo que voy a decir. Por desgracia, en el CPE, que debería ser un servicio de mediación de empleo y que lo realiza muy, muy, muy a duras penas, muchas veces los cursos de formación que se ofrecen no se adaptan a las características o a los estudios que ha podido tener la persona o a las competencias que haya podido tener la persona solicitante de esta formación. Eso por un lado. Y por otro lado, yo sí quiero decir y advertir que la pandemia lo que ha puesto de manifiesto es que existe una elevadísima brecha digital aún en este país. Es decir, entre el colectivo, además, de personas en situación de pobreza y exclusión social, es muy amplio esa brecha y muy evidente. Ya no solo por falta de competencias digitales, sino porque muchas de esas personas que pueden estar en situación de pobreza y exclusión social no tienen acceso ni siquiera ni a un ordenador ni a internet en su domicilio, con lo cual se ven obligados muchas veces a acudir a entidades sociales. Y aparte, lógicamente, también lo que se ve es que carecen de esas competencias digitales, porque claro, el panorama del analfabetismo también de hace 50 años se decía que era analfabeto el que no sabía leer ni escribir, y ahora hemos cambiado al concepto de analfabetismo funcional. Es decir, probablemente ya mismo, ya no incluso hay que esperar ni siquiera un par de años, el que no sepa manejarse o tener unas mínimas competencias digitales va a ser un analfabeto funcional, puesto que también incluso la búsqueda de trabajo se está realizando, y a partir de la pandemia mucho más, si cabe, a través de internet. Es decir, ya la recogida de currículums presenciales está siendo absolutamente residual. No sé qué opináis de todo esto. Yo te puedo contestar, si quieres, al primero, a lo segundo, pero para ello es lo primero. Al primer punto que comentabas, creo que la primera base y lo fundamental es una orientación. Para apuntarme a una formación, o yo he hecho una formación, no es me apunto a este curso y ya estoy haciendo algo. Se necesita a un profesional o a una profesional que oriente, y que la persona esté de acuerdo también en ser orientada. No solo es, bueno, pues saber lo que me dicen y lo que me cuentan y yo me paso por aquí. No, entre los dos es un trabajo que es bastante minucioso el saber hacia dónde me dirijo. Por ahí, de ahí lo de la formación que comentabas. No es solo hago un curso y ya está. No, es sobre todo es saber hacia dónde podemos enfocarnos, y sobre todo, ya respondiendo a la segunda parte, sería sobre todo al hecho de el analfabetismo funcional, lo que comentas, también está dentro de la pata de orientación. Una orientación no solo es hacer un currículum y ya está, y me voy. Mira qué bonito es. No, al revés. También tengo que aplicar o por lo menos saber mejorar mi empleabilidad. Es decir, a la hora de buscar activamente empleo, no solo es entregar un currículum, evidentemente son los portales de empleo, la digitalización, también estamos hablando de cómo afrontar un proceso de selección, ya no sea el individual o el grupal, sino ya sobre todo enfocarnos en exactamente en lo que las empresas buscan, ¿no? Es más, disculpa que te interrumpa un momento, Eneko, pero tú sabes incluso que existen ya empresas que por culpa de la pandemia están haciendo entrevistas de trabajo vía incluso Zoom, vía internet, que evidentemente encima el entorno de la entrevista de trabajo cambia un poco con respecto a lo que es el entorno de una entrevista presencial, porque bueno, el lenguaje corporal incluso es un poco distinto, quiero decir, que también la manera de afrontar una entrevista de trabajo a través de internet, aunque la base es la misma, incluso un poco la metodología también cambia. No es lo mismo el contacto personal que solo un contacto visual que puedas tener a través de una webcam en un portátil, digamos, y que ves al entrevistador al otro lado de la pantalla. Correcto, eso es. De hecho, de ahí hablaba de lo de la orientación. Una de las cosas que, no sé si lo he dicho, pero lo vuelvo a decir, o lo creo decirlo, es buscar un trabajo es como un trabajo. Tenemos que aplicarnos un tiempo a la semana, al día, y sobre todo mejorar esas cosas, ¿no? A través de la orientación, como te he dicho, no solo es el currículum, también tenemos que saber afrontar a nivel digital. Nosotros también proporcionamos equipos para que si necesitan hacer una entrevista de trabajo la puedan hacer en nuestras instalaciones. Uh-huh. La preparamos. No solo es suerte, ya me contarás, ¿no? De ahí me refería a la base de la orientación. Es decir, tener a un tutor o una tutora que esté encima nuestro o nuestra para sobre todo eso. Poder desarrollar o conseguir el objetivo final, ¿no? Que es encontrar ese puesto de trabajo. Bueno, a mí con todo esto me surge una duda y una inquietud, porque veo que es como un trabajo muy arduo, ¿no?, el del orientador, el que estáis planteando, porque no sé de cuántos usuarios estamos hablando, a cuántos usuarios atendéis habitualmente, porque claro, me parece que todo este trabajo de seguimiento, no solo de orientación, no solo de iniciación hacia cómo podemos plantearnos con esta persona en la entrevista, hacia dónde podemos tirar, todo ese trabajo, que es muy muy duro y muy muy largo, ¿con cuántas personas estamos hablando y con cuántos orientadores sois? Pues ahora mismo estamos en nuestras instalaciones 14 personas trabajando para los programas que tenemos ahora pues concedidos a través de la administración pública. Evidentemente los programas no pueden ser de un número elevadísimo de personas, porque si no, como estás diciendo, sería imposible atender a todos en todo momento, en cualquier circunstancia, ¿no? Los programas normalmente se basan entre unos 100 o 200 usuarios por año. Sí, es verdad que ahora mismo pues tenemos varios programas, pues echa la cuenta, ¿no? Estamos ahora trabajando con casi unas 500, 600 personas. Esas personas, evidentemente, cada uno muestra sus necesidades. No todo el mundo tiene las 24 horas disponibles para hacer esto. Hay gente que simplemente quiere mejorar su currículum y cree que con eso ya está. El orientador, sí que va a estar encima de él, pero si no quiere recibir esa ayuda, tampoco podemos estar encima. Es decir, hay personas con las que estamos mucho tiempo, hay personas que estamos menos tiempo, y también depende un poco la situación. Hay gente que se relaja, encuentra el trabajo y cree que ya está solucionado. Y sinceramente no estamos en momento para decir es el trabajo de mi vida y me voy a jubilar aquí. Hay que seguir trabajando para poder tener un poquito esa visión de ¿y si me despiden? ¿Y si se acaba el contrato? ¿Qué hago? ¿No? Entonces ahora mismo una persona, respondiendo a la pregunta ya más concretamente, está trabajando con unas 50-60 personas al año. Vale. Buenas tardes. Allora, yo he vissuto nella CAE más anni che uno può da pensare. Mi sono buscato la vita, sono cuciniero specialista, sono pittore, esperto in limpiezza, però non incontravo nada. Mi hanno indirizzato a questi corsi, però la falta, diciamo, di risultato mi ha lasciato tornare atrás. Il sovvenzionamento è muy caro, perché 2.400 milioni all'anno, 300 li paga lo Stato e 2.100 milioni li paga il lavoratore dal suo salario, al 2%, vale? Ogni agenzia che si apre aumenta l'assonvenzionamento. Ora, visto che risultati non ce n'è e il governo mira l'attivo e il passivo, perché non c'era e perché non costruiscono viviende sociali? Chi controlla questo dinero? E queste viviende sociali sono buone perché si elimina i necessitati, oppure aiutare famiglie necessitate con dinero che mandarli orientamente a non fare nada. Bueno, aquí Arturo, creo que bueno, que salen varios temas, sale vivienda social, sale familia. A ver, estamos hemos visto que hemos venido con esta filosofía en la cual, bueno, pues el trabajo nos hace dignos y ahora vemos que esa dignidad uno no le sostiene porque lo que hablamos, ¿no? Que no hay trabajo para todos. Pasamos luego al tener una vivienda digna, es un tema que tocamos mucho en este programa, ¿no? De la base de la vivienda. Estamos tocando muchos domingos todo el tema del sinhogarismo. Entonces, bueno, yo creo que un poco lo que traslada Arturo es cómo una persona como pues de la calle, sin hogar, como decíais, personas en vulnerabilidad, minorías étnicas que también pues tenéis como usuarios, ¿cómo se les ayuda? ¿Qué programas específicos tenéis para este tipo de personas? ¿Tenéis una casuística con según qué datos de este perfil? Sí, a ver, nosotros como estamos dedicados sobre todo a temas de formación y empleo, entonces creemos que es lo más difícil para trabajar esto es la motivación, es un poquito lo que hablaba el compañero. Buscar y no encontrar y no que no haya resultados, al final pues desmotiva y todo el trabajo que se ha podido hacer se va al traste, ¿no? Evidentemente nosotros no solo nos dedicamos a, mira, pues tienes que hacer así estas herramientas y demás, sino que también enfocamos un poco hacia dónde puedes ir, a qué entidades puedes dirigirte. Cada casuística es, cada persona es un mundo, es decir, el orientador sí que tiene que trabajar también, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. De momento pues no nos dedicamos a todo, sino que también pues coordinamos con otro tipo de entidades sociales para poder dirigirlas a programas específicos en vale, estás un poco en la línea de bueno, pues empleo protegido, también tenéis con asociaciones con otras entidades sociales a las que enviar usuarios. ¿A esto te refieres? Correcto, tenemos acuerdos en las que si es necesario trabajar algo más que el empleo y la formación, pues sí que derivamos a ese tipo de entidades donde sí que se les acoge a nivel de sus necesidades personales. Perfecto. Yo entiendo que es un poco bidireccional, ¿no? Porque esas entidades también contarán con vosotros al revés, dependiendo de cómo ven ese perfil de esa persona, ¿no? Correcto, es decir, hay una coordinación por las dos partes, nos llegan peticiones, mandamos peticiones. Es decir, lo que dices tú es bidireccional. Claro, porque igual, pensando en este colectivo, es mucho más lógico pensar que puedan llegar más por la vía de la derivación. Porque hablando de la motivación, una persona pues que se encuentra en esta situación de calle, como bien comentaba Arturo, pues ha perdido totalmente la sensación de seguir luchando por algo que han visto que ha sido un fracaso, por decirlo de alguna forma, durante mucho tiempo, ¿no? De intentos. Entonces, claro, igual que os llegue ese usuario directamente es mucho más difícil. Y es más fácil que os llegue derivado, ¿no? En ese caso, entiendo. ¿De qué colectivo, o sea, de estos colectivos que estamos hablando, de qué entidades os suelen llegar derivados? A nivel de derivaciones, evidentemente, tenemos de bastantes entidades, ya sobre todo administración pública, tenemos temas de INAEM, tenemos también servicios sociales, y sobre todo estamos trabajando, sobre todo aquí en San José, pues comprendemos con servicios sociales de base, donde sí que se nos derivan usuarios, pues para, mientras ellos llevan su itinerario, nosotros poder complementarlo también. Vale. Es decir, una persona no solo está necesitada de empleo o formación, sino tiene sus necesidades básicas a la hora de complementar el itinerario que el trabajador social o esas entidades donde están sí que necesitan mejorar o complementar, sí que se nos llama a nosotros para poder afrontar ese problema. Digamos que es una pata más. Una pata más, sí, exacto. Eso que es. No es necesario que tenga una vivienda como tal, como para que pueda acceder para a nada, para nada. Eso es. Y una pregunta que se me plantea oyendo esto que acaba de decir Eneco, ¿también hacéis un acompañamiento, digamos, porque muchas veces la reinserción al mercado laboral, es decir, cuando luego consigues un puesto de trabajo después de tanto tiempo sin trabajar, pues es un poco duro para la persona, quiero decir, el volver a adaptarse, el volver... No sé si luego también en ciertos casos, digamos, un poco especiales, en personas sobre todo en situación de pobreza severa o como puede ser el caso del sinhogarismo, también realizáis luego un seguimiento o un acompañamiento de esa persona ya, digamos, que en el puesto de trabajo que ha logrado conseguir. Claro. Sí. Eso sí que se hace un seguimiento siempre, porque queremos, pues eso, esa preocupación que tenemos desde el primer momento de acompañamiento, que esa persona viene a la fundación, no le dejamos desamparado, ¿no? Desamparada, de repente encuentras un trabajo y hasta que hemos llegado, hasta luego. No, eso, para nada. Esa es la cuestión que yo planteaba. Bien. De hecho, bien. Se le hace un seguimiento, se le pregunta qué tal está, cómo vas con la empresa, qué tal allí, qué tal el contrato, se revisa y no se le deja ahí a su aire, sobre todo, pues como dices, ¿no? Si son personas igual que tienen una situación más especial o de exclusión social, pues incluso más si es necesario. Eso no se les deja libre albedrío, para nada. O sea, el compromiso está, aunque hayan hecho una inserción laboral o aunque no la hayan... Y por ejemplo, también, si sale igual mal o esta persona se acaba, ¿no?, el contrato o el trabajo, se sigue haciendo la misma orientación y el mismo seguimiento hasta volver a encontrar otro y así sucesivamente. Y una cuestión que al hilo de todo esto, ¿no? ¿Con qué perfiles os encontráis más? ¿Jóvenes, mujeres desempleadas, parados de larga duración? ¿Cuáles son los colectivos que más acuden a vosotros? Pues ahora mismo estamos encontrando que hay mucho joven. Ajá. Vale, pero sí, digamos que está diferenciado en dos partes a nivel de edad, ¿no? A nivel de edad nos vamos a mayores de 45 años. Ajá. Y nos vamos con los jóvenes. Es decir, que digamos que hay personas de 35 o 40 que no... Sí, por supuesto, también nos encontramos este uh-huh. tipo de perfil. Pero cierto es que lo que estamos viendo en los últimos años es estos dos colectivos a nivel de edad. Uh-huh. A nivel de género estamos encontrando mucha mujer. Vale. Entonces uh-huh. sí que también es una de las cosas que estamos empezando a trabajar a nivel de sectorial para poder afrontar mejor esa búsqueda de empleo. Ajá. Uh-huh. Vale, y algún, así un poco concretando todo lo que hemos hablado esta tarde, una persona de aquí de Zaragoza, de Huesca, que bueno, pues que nos esté escuchando, o bueno, cualquier oyente, cualquier amigo que quiera, tenga esta necesidad de mejora, de búsqueda de empleo, de formación, pues puede dirigirse, como decimos esta tarde, aquí a Fundación Acción Laboral, que bueno, la palabra ya acción como que invita más, ¿no? Ya es un paso adelante. Entonces, bueno, se puede dirigir aquí a, bueno, pues decimos en San José, a la calle Luis Braille, y a partir, me parece que ya es del 15 de febrero, poquito ya, ¿no? A partir de ya, a Carlos Mas, si no recuerdo, me decías, era el antiguo edificio, porque la gente se sitúa un poquito, la antigua Zaragoza Vivienda del Toc Toc, ¿puede ser? Así es. A ese local, porque lo tenga la gente como más claro. Y bueno, pues no sé, mis compañeros, ¿quieren hacer alguna pregunta más? Yo quería hacer un matiz, algo un poco más crítico igual, entonces quería incidir un poco, porque yo como joven y demás llevo oyendo durante mucho tiempo como que todos estos programas y demás están un poco obsoletos, en el sentido de que llevan haciéndose como mucho tiempo de la misma forma y no han tenido como un éxito rotundo en la consecución de sus objetivos. Entonces, claro, a mí se me plantea un poquito la pregunta de decir, ¿funciona realmente 100%? ¿Haría falta un cambio de miras? ¿Vosotros que estáis dentro, cómo lo veis? ¿Veis que es un programa que funciona completamente o le daríais una vuelta a ciertos puntos? A ver, el 100% de las personas participantes del programa es imposible que encuentren o tengan el objetivo satisfactorio de poder trabajar. Casuísticas personales. Hay personas que arrancan un programa, se desmotivan y no les interesa. Ya no quieren trabajar con nosotros. Hay otras personas que incluso pueden tener un accidente, pues ya sea una lesión física o una enfermedad, que les impide trabajar. Sí que el seguimiento se hace porque siempre intentamos mirar a futuro, pero el programa dura lo que dura. La administración nos dice lo que tiene que hacer. Y ahí va lo que es la connotación de obsoleto, ¿no? Por supuesto que mejoraríamos muchas cosas. Las indicaciones que tenemos a través de la administración son las que son y dentro de lo que nos dejan movernos, intervenimos. Por eso, lo de la coordinación con otras entidades, cosas que no podemos hacer nosotros, intentamos que lo hagan otras entidades. Claro, ese es el matiz que quería dar de la administración, ¿no? Que creo que ha quedado un poquito claro, pero que había que dejarlo un poco en el final, sí. más en, al alza, ¿no? Porque quede. Sí, claro, ahí. Por eso también estamos, ¿no? Nos, personas como nosotros que hacemos, pues muchas veces ese papel que la administración se le queda un poco, ¿no? Colgado ahí, entonces para ahí es donde entramos nosotros. Así es. Y entre sí. todos a ver si podemos conseguir, ¿no? Los objetivos. Vale. ¿Le fábbriche vengono a voi a incontrare i lavoratori o no? A ver, otra vez, Arpio, non è bastante niente la pregunta. Le fábbriche, le officine, vengono da vosotros a incontrare i lavoratori o vanno al Paralimpa? Que si vienen de las fábricas, sí. de las oficinas a ofreceros como empleadores o vosotros enviáis, como tenemos es? Bueno, tenemos las dos opciones, ¿no? Al final, que tras muchos años, como ha dicho Neko, que llevamos aquí, al final surgen esas sinergias, ¿no? Esas colaboraciones, y tenemos las dos, igual que nosotros y nosotras vamos a hablar con las empresas para ver las posibilidades dentro de ellas. También hay otras empresas que cuando buscan perfiles y alguna cosa en concreto, pues vienen y nos preguntan, y nosotros directamente les enviamos a personas que tenemos dentro de los programas. O sea, eso también es bidireccional, ¿no? Como lo que hemos dicho antes de las entidades. Bueno, pues un poquito como cierre, animamos aquí a, bueno, pues todos los compañeros, que bueno, está muy bien, y este recurso que siempre hemos hecho de búsqueda de empleo, que bueno, uno de manera autónoma pues enviaba currículums, y que bueno, pues que ahora contamos con, bueno, pues con fundaciones como vosotros, ¿no? Y otras que están en la ciudad de Zaragoza, que bueno, el buscar una ayuda profesional, ¿no? Para lo que es la búsqueda de empleo, que uno sí que puede tener bueno, pues sí, sus competencias, pero desde aquí, bueno, también todo el tema de los PEAC, lo que decíamos antes, ¿no? Que uno a lo mejor pues ha tenido una larga experiencia profesional, pero bueno, ya sabemos que es un país en el que los títulos pues funcionan como funcionan, que son necesarios, entonces bueno, uno tiene que pasar por ahí, ¿no? Entonces plantearse que decir, bueno, sí, si yo me he dedicado toda la vida a la hostelería, ¿no? Pero claro, no tienes en el aquí y ahora algo que lo refrende, ¿no? Que es lo que hablamos del título, ¿no? Entonces, bueno, todo el tema de PEAC, también de evaluación de competencias, acreditación de competencias, personas que, lo que decimos, ¿no? Que se hayan dedicado mujeres mucho tiempo a la limpieza o a cuidado de personas mayores, dependientes, también, bueno, pues esta modalidad, ¿no? De ir, bueno, pues voy a certificarme, voy a refrendar algo con un título porque me lo van a exigir, ¿no? Y lo estamos viendo pues con muchas profesiones, todos hemos sido en nuestra juventud, ¿no? A lo mejor, pues eso, monitores de tiempo libre, bueno, pues tú tienes regulado, para llevar a los niños en las rutas escolares, monitor de tiempo libre, queremos dedicarnos al cuidado de mayores, atención sociosanitario, todo el tema de teleasistencia, pues gestión de teleasistencia. Entonces, bueno, ¿en qué programas tenéis vosotros ahora más énfasis? ¿Qué líneas estáis llevando ahora? Ahora mismo, a nivel de control de competencias, sí que lo que estamos trabajando ahora es sobre todo a nivel de teleasistencia y lo que es docencia. Tenemos ahora mismo unos certificados, van a salir dentro de un mes, que es el de promoción de igualdad entre mujeres y hombres. También. Ese nos interesa, Natalia. luego tenemos el de gestión de llamadas de teleasistencia y también se nos ha concedido el de administración de productos financieros, es decir, administración pura y dura. Muy bien, o sea que tenemos varias líneas, ¿vale? Sí, es lo que comentabas, estamos en un momento de titulitis y parece que si no tengo el papel, pues no valgo para nada, ¿no? Entonces, a ver, es un criterio de seleccionar, ¿no? En lo que hablamos, no hay trabajo para todos, si yo puedo acreditar esto más otras competencias, bueno, pues es así, ¿no? Que al final la formación es para toda la vida, no se lo plantea uno como para conseguir algo, sino que forma parte de la vida, la formación, bueno, así lo vemos desde aquí, ¿no? Y nuestra compañera, que también es del ámbito sanitario, también nos puede comentar cómo funciona, ¿no?, en su campo este tema. Sí, a ver, yo soy enfermera, ¿no? Entonces este año ya ni cuento lo que he trabajado ni lo que me queda por trabajar, ¿no? Pero también lo que estabais diciendo un poco en la línea de esa apertura hacia el mundo sanitario, ¿no? De a futuro, de cómo se ha visto las carencias que hay en este sector y que no estaban cubiertas ni de lejos y que ni siquiera se planteaban como una necesidad a cubrir, ¿no? Entonces es verdad que había ahí un saco roto de profesiones que no estaban ni siquiera controladas ni reguladas y que puede ser como una vía de escape de aquí a futuro, y que es verdad que hay que animar a las personas a plantearse esas posibilidades, ¿no?, de trabajo y demás. Y bueno, yo me siento también un poco interpelada porque yo siempre, o sea, trabajo en atención primaria y veo mucho los cuidados invisibles, o sea, esas personas que trabajan en domicilios y que no tienen, vamos, por no decir, no tienen prácticamente nada de competencias, ni no tienen nada que les acredite, ¿no?, que ejecutan esos cuidados. Entonces, yo no sé, en ese perfil que también encaja en mujer, que hablábamos también, que me imagino que llegará con mucha frecuencia y que ahora con el tema de la pandemia, pues que no tienen papeles, que no tienen pues todo en regla. ¿Os llega ese perfil de mujer que cuidadora a vuestra sede? Sí, tenemos bastantes participantes que están en esa situación. Por ello, pues también a través de las competencias, a través del PEA, como comentaba Carmen, no solo puedes formarte, sino que también puedes acreditarlo con tu experiencia. También orientamos en ello. Es decir, a la hora de poder decir, yo tengo 20 años de experiencia, claro, no tengo un título, solo Exacto. he trabajado y punto, no, al revés. A través de la administración sacan estos concursos, estas convocatorias en las que estamos ojo a visor a todo lo que sale para poder orientar en qué necesitan, en ese claro. proceso de cómo acredito esto. Pues claro, yo he estado 20 años, pero tengo que acreditarlo. Nosotros orientamos en cómo participar en este proceso y obtener ese título famoso, que es el papel que nos da el poder acceder a todos estos puestos de trabajo que ahora mismo se requiere y falta personal. Claro. Y es que es importante puntualizarlo porque, sí. quiero decir, todo el mundo tiene miedo a decir cómo acredito yo algo que ni siquiera tengo nada que lo documente, que es mi palabra. Es como que estamos siempre con esa tendencia a pensar que no vamos a ser creídos porque no tenemos nada que aportar, ¿no? Entonces igual es muy importante también enfatizar ese punto de nosotros sí que atendemos a este perfil y creemos en vosotros y creemos que podemos acreditarlo de cierto modo. Bueno, es un proceso que, bueno, lleva muchísimas fases y hay una evidencia de fase de evidencias, que se llama, ¿no? Entonces ahí a la persona es una entrevista individual en la que le van a cuestionar, le van a preguntar, y ahí os puedo decir que en una entrevista, bueno, se ve perfectamente, porque son competencias en las que en qué situación estás encontrado y se puede verificar si esa persona ha hecho esas funciones o no las ha hecho. Entonces, bueno, desde aquí animar, y tanto lo que hablábamos antes desde la brecha y desde el género, que por favor, que sí, que la mujer está asociada a lo que son las crianzas y los cuidados, pero que vemos cada vez más, y bueno, pues hombres que se van abriendo en el campo sanitario, que se van abriendo la teleasistencia, que hay poquitos chicos, pero ya los empieza a ver y puedo dar fe de ello. Sí. Y bueno, y que esperamos que vengan muchos más, ¿vale? Entonces vamos a abrir todos estos trabajos esenciales, que no sean de género, que sean transversales y que todos y todas, como es la, bueno, en nuestro programa siempre, todos y todas, que bueno, pues que estemos ahí en esta base, ¿no? Y que bueno, pues que podamos conseguir todo lo que nos proponemos, ¿no? Javier, no sé si quieres matizar algo más, desde aquí ya nos despedimos. No, ya creo que está ya todo dicho por mi parte. Pues encantada de volver a escucharte. Todo lo que habéis dicho vosotras también. Muy bien, muy bien. Bueno, pues un placer, Eneko, Leire, y bueno, ya estaremos en contacto a ver cómo surgen estos programas y cómo va todo. Perfecto. ¿Vale? Bueno, muchas gracias a vosotras. Muchas gracias. A vosotros. A veces el miedo te hace dudar, a pocos segundos antes de saltar. No lo dudes, solo abre tus alas, siente el vuelo. A veces las metas tardan en llegar, te invade la inercia, te deja llevar. No te olvides, dale un traje nuevo a tus sueños y verás que la vida viene y va como un vals, un paso adelante y otro paso atrás. Soy viejo disfraz de aquel que no sufre con la soledad. Corre el riesgo, amar aunque te duela siempre es bueno. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Buona tarde, ci incontriamo in Radio Topo, nel programma La Casa in la Mochilla, in 101.8 FM. Questo commentario riguarda Mi vita e la calle, che titolo Un largo camminare. Con la prima crisi economica, Sarai il locale, disperato, miravo un tunnel oscuro che mi impuccava a buscar travago in Spagna e fora, sin saper come vivir, comer o descansare. Esto dimostra falta di pubblicità e sensibilizzazione. Esto è una denuncia pubblica che io hago mediante questo libro, unta una parte della mia vita, commentando il visto e lo scucciato, e divulgar ciò che ho inteso, la falta di coscienza umanitaria, l'interesse personale sin unità. Il commentario della reinserzione del necessitato sussiste dalla nascita di Cristo e ancora oggi basie palabra. Nel mi camminar la mochilla pesava e diariamente si dimezzava, aumentando la basura del mi sudore e sangue. Iniziai a conoscere i travaccatori sociali, ombre simili a me o massi giovani, a cui condividere mi vita. Ma vale, e li divido in dos classi, un buon sociale e l'altro oltro malo, che è sin comprensione, sin interesse, pensando che todos sono simili. Sì, è verità, nel corpo, non nell'alma. La notte descansavo al frio. Un dia entrai in un banco e dalla ventana e dal cristallo del banco miravo le ventane accese, ricordando le mie vecchie, vieghe costumbri, llorando e preguntandomi perché a me, e intendo che mañana può toccare a te. Non mi hago ahogar dal dolore, e ho incontrai molte buone persone che mi llevavano comida, mante e dinero. Compresi che la comida non è un problema, ma non si vive solo di pane. E le necessità corporali sono mas urgenti, e molto dueño proibivano l'uso del bagno se non eri usuario, e non sempre al lato hai l'ospedale o il centro sanitario, e rimane il rincon, e talvez scucce insulti di chi non sa e ne intende. L'orbitato non se lascia avogare, col tempo diventa quasi savio, è perché ha molto tempo di riflessionare, sapendo che tua vita non tiene valore. I parlamentari, buoni oratori che seminano basie palabra, il necessitato sa di aver parte di un rio ove si lascia flottare per sopravvivere, asperando un salvatore. Ante era una rosa, oggi secca e piena di spine, a cui il tempo ha borrato i sentimenti, dignità e alma. Sopravvive a ogni avversità, ma se non sa che è vivir, non sa che è morire. Buona tarde. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. Come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come comete la vida, comete la. Con La Casa en la Mochila, programa de radio que hacemos gente sin techo y techo precario y o en exclusión social. Contáctanos en WhatsApp y Telegram en el teléfono 674-874-668, en el correo conlacasaenlamochila2.0@gmail.com, en Twitter @casaenlamochila y en las cuentas de Facebook Con La Casa en la Mochila y Radio Topo. También en la web radiotopo.org, en emisión en directo y podcast, repetido los martes a las 13 horas. Esperamos vuestra participación al programa con vuestras sugerencias. Muchas gracias por vuestra participación y escucha. Finalizamos, pero antes recordarles que el programa no se hace responsable de la opinión de las y los intervinientes. Nada más, lo dejamos aquí. Esperamos hayáis pasado una hora entretenida y os haya gustado nuestro programa. Ahora os dejamos en la sintonía de la mejor radio libre y autogestionada, Radio Topo. Pero antes de marcharnos, adelantaros que el próximo domingo estará con nosotros y nosotras Félix Martín, director, actor y profesor de Caídos del Cielo, para hablarnos del reestreno de la obra Nadie, que interpretan actores profesionales con gente de la calle. Algún compañero nuestro participa de esta bonita e inolvidable experiencia. También un buen amigo del programa nos visitará, el monologuista Diego Peña. Os esperamos el próximo domingo a las 18 horas, no os lo perdáis. Desearos una buena semana, gracias siempre por vuestra fidelidad. Buenas tardes a todas y a todos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón.